como agua de lluvia, más bonita que un rayo de luna. Piel de seda, ojos de miel, que al amor que se le entrega todo. Lo había visto solo en las novelas, pero un día llamó a su puerta y sin pensarlo se entregó. Y así pasó a ser la mamá soltera más bonita del planeta. Más por miedo a comentarios, con su pena se marchó. Mamá soltera, no tengas pena, has dado vida, gracias a Dios. Mamá soltera, ¿qué importa el mundo? Ni lo que digan, si lo hiciste por amor. Pobre, pero rica de conciencia, que sus padres ya no quieren verla, dicen que los traicionó. Sin pensar que ella fue engañada por un hombre sin principios, pero que fue bendecida por obra y gracia de Dios.